Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Something on my mind. Won't somebody please tell me what's wrong. You're just a fool, you know you're in love. What you say? You got the basic to live in this world. You take the good, but along with the bad. Sometimes you're happy and sometimes you're sad. One more time. You know you love him, you can't talk understand why he treats you like you do when he's such a good man. Unless he's got me smiling. Arranca los sábados con todo, el submarino. ¿Cómo están? Comenzamos aquí el submarino, como cada sábado. Están en Vox 102.9. Hacemos este programa en los controles, el señor Damián Espadea, operación técnica y musicalización. En la conducción y locución soy Marco Sacconi. Bienvenidos amigos, como cada sábado la propuesta es pasear por los 70, 80 y 90, jugaremos con alguna consigna, estaremos escuchando bandas icónicas y recordaremos, hoy en especial estaremos homenajeando a Tina Turner, que en el día de ayer cumplió 82 años. También estaremos homenajeando a la banda icónica Cream, el trío de rock y blues. en el cual participaba nada más ni nada menos que Eric Clapton, porque 26 de noviembre de 1968 fue su último concierto. Así que estaremos un poco también con esa banda icónica del rock. Un saludo, pero muy grande, y un abrazo a la distancia para mi amigo David Kohler, que en el día de hoy cumplió 100 programas. Así que bueno, que sigan los éxitos, David. No pudimos hacer el pase por cuestiones de tiempo, pero él sabe que estamos siempre tirándole la buena onda aquí. Este programa amigo, continuidad de Caminante. Así que bueno, que sigan los éxitos. Y amigos, como siempre, en esta mañana de sábado con 22 grados de temperatura, les propongo, hoy tenemos una consigna, ¿qué les puedo decir? Algo de magia, algo de intriga para los memoriosos, que no es poco. Así que tal vez sea un poco complicado adivinar la consigna el día de hoy, pero no tan difícil. Veamos de qué se trata. Vamos a empezar a sumergirnos y lo hacemos, como siempre, de esta manera. Huh.

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Sugar, sugar, you are are my candy girl, and you got me wanting you. One, two, three, four. This happened once before. Acá los sábados con todo, el submarino. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes, by Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Y qué último tema que escuchamos es Star Wars 45, impresionante. Esas épocas de los bolicheros. Lindas épocas para recordar, amigos. Hoy tenemos una consigna que, como les decía, tenemos, a ver, algo de magia en el medio, tal vez, para los memoriosos. Quizás cueste un poquito, pero cuando escuchen la melodía, algunos seguramente recordarán. Alguna ayuda, dice Damián, pero todavía es muy temprano para la ayuda. Ah, dice que lo mío fue ayuda. Puede ser, no sé. Veamos, cuando el operador lo disponga, ponemos la cortina musical para jugar con la consigna del día de hoy. We'll be right back. A ver qué nos dice esta melodía, qué nos dirá, qué nos recordará. 1164-007047 para empezar a jugar, amigos. Época que no había internet, no había cable, pocos canales, muchas series. A ver si recordamos entre todos. 1164-007047, WhatsApp de texto o de audio. Y si recién nos sintonizás, si sos un nuevo oyente, te recuerdo que estás en Radio Box 102.9. En internet nos podés encontrar en la página www.fmradiobox.com y también en App Store. Que para la época fue todo un éxito, estuvo 5 temporadas en el aire, ¿eh? 1164-007047. A ver quiénes son los que primero recuerdan esta consigna. Vamos, que ya tenemos. Gracias, Cristian. Ya están adivinando. Muy bien, muy bien. 1164-007047. Y los que llegan ahora, amigos, Quarter Flash, Kim Carnes y Mark Ashley. Cuando quieras, Damián, sumergimos nuevamente el submarino. Words for you all are high. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. El Submarino. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Just los 70, 80, 90. El submarino. Sigue sonando, amigos, la consigna con la que estamos jugando en el día de hoy aquí en El Submarino, para recordar entre todos una serie muy exitosa. A ver si recuerdan cuál era. Melodía pegadiza para recordar entonces una serie que tuvo 5 temporadas en el aire, transmitida allá por los 70. ...11-34-00-7047... ¿Y qué podemos brindar como ayuda para que sigan pensando? A ver, aquellos que todavía no descubrieron cuál es esta serie. ¿Había algo del espacio? ¿Había algo de magia? Y ya nada más les puedo decir, solamente que escuchen esta melodía, a ver si se acuerdan. WhatsApp de texto, audio al 11-64-00-7047. Mañana soleada en la ciudad de Buenos Aires, aquí en la ciudad de Quilmes, te hacemos buena compañía. Estás en El Submarino escuchando la mejor de las músicas y jugando con esta consigna que preparamos para el día de hoy. Y ya llegan, amigos, Alan Jackson, Eddie Money y Jackson Browning, los que siguen aquí en El Submarino. Mientras, te recuerdo que vamos a estar con el homenaje a Tina Turner y también a este grupo Cream, donde tocaba la guitarra magistralmente, como siempre lo hace Eric Clapton. ¿Cómo van los mensajes, Damián? ¿Está escribiendo la gente? Está difícil, me dice. Bueno, un día había que hacerla difícil. 11-64-00-70-47. A ver, amigos, si recordamos esta serie televisiva muy exitosa, años 70. Serie que tenía mucha, mucha imaginación, digamos, mucha intriga, había magia, había cosas del espacio, a ver si recuerdan. El que llega ahora, amigos, aquí en El Submarino, Alan Jackson con Mercury Blues. We'll be right back.

Los sábados con todo, el submarino. Auspician el submarino cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. By Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Seguimos en el submarino, amigos, en esta linda mañana de sábado, algo ventosa, con 22 grados de temperatura. Mañana se anuncian algunas probabilidades de lluvia, así que bueno, para aprovechar el día que hoy está soleado, los que puedan por ahí salir, recrearse un poco, y los que están en casa, escuchándonos, por supuesto, pasando un grato momento con buena música, esa es la idea. Y está por sonar la consigna con la que estamos jugando en el día de hoy, para que recuerden una serie de televisión muy exitosa de los años 70. Cinco temporadas en el aire, 139 episodios, alguien que llega del espacio y de repente en un lugar pasa algo, algo mágico. A ver si se acuerdan los memoriosos, esta serie televisiva era muy exitosa y muy vista en la televisión. ...1164-00-70-47... Claro, una serie no apto millennials. Millennials se dice, porque se ríe Damián. Aunque ahora con YouTube y las plataformas es todo más sencillo, amigos, bucear en esas series del pasado, rememorar lindas épocas. aunque a veces uno quisiera volver a la época del cassette. No sé si... Ah, Damián, ¿te acordás vos? Dice, ¿eh? ¿Y cómo no? 11-64-00-70-47. Y el cassette tenía una complicación tremenda cuando se enrollaba la cinta. Era bravo, ¿eh? Era bravo eso. Para recordar entonces, amigos, serie de los años 70, estuvo 5 temporadas en el aire, 11-64-00-70-47. Y ya en un ratito está llegando el espacio de Tina Turner, ¿eh? ¿Cómo vamos, Damián, con los mensajes? Sí, claro, por eso. Me dice Damián, claro, obvio que no es cuestión de edad, pero seguramente los que están con un poquito más de años se acordarán, porque estamos hablando de los años 70. No había cable, había 5 canales nada más. Una serie que comenzó a emitirse allá por el año 1965, ¿eh? Un poquito antes de los 70. ...11-64-00-70-47... a ver si recuerdan entre todos. Vamos a brindarle un pequeño homenaje aquí en el submarino a Tina Turner, la reina del rock sin duda alguna, la reina popstar, que cumplió en el día de ayer 82 años... ¿qué tal? Para Tina Turner, seguramente, ¿quién no la habrá escuchado? ¿Quién no la recordará? Y todavía al día de hoy, considerada la reina del rock. Anna Mae Bullock, su verdadero nombre, nació en Tennessee un 26 de noviembre de 1939. Se nacionalizó con la nacionalidad suiza también. Comenzó su carrera musical a mediados de la década de 1950. En 1957, con solo 18 años, comienza a cantar junto al que fuera luego su esposo Ike Turner, junto a los Kings of Rind. Ese era el grupo que tenía el marido Ike Turner. Como solista, comienza su carrera a partir de los años 80, una vida muy, muy complicada junto a su marido Ike Turner, del cual luego se separa y comienza su carrera como solista. En 1984 lanza su álbum Private Dancer, producido por Mark Knopfler. Ese álbum en particular lo lanza a partir de esa salida, de ese álbum, la carrera de Tina Turner comienza el ascenso, comienza su estrellato. Vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo. Impresionante. Seguramente, todavía al día de hoy, muchos estarán escuchando y recuerdan, obviamente, a Tina Turner como la reina del rock, porque tiene una forma particular, explosiva, enérgica, de cantar e interpretar, y en forma también, por qué no decirlo, sexy, a pesar de sus 82 años, siempre ella majestuosa en los escenarios. Vamos a escuchar de Tina Turner en este pequeño homenaje, New Bush City Limits, Proud Mary, su gran tema, y Steamy Windows. Cuando quieras, Damián, espacio Tina Turner, aquí en el submarino. this next song. This next one is the oldest diva of all. Her name is Mary. This is the way we do Proud Mary. After a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleep and worried about the way that things might have been. They will keep on turning. Proud Mary, keep on burning. We'll be right back.

Seguimos en el submarino, amigos, en esta mañana de sábado. Hablamos un poquito del Quilmes Rock, que regresa después de tanto tiempo y de pandemia por medio. Todavía no está designado el lugar donde se va a realizar, pero lo cierto es que el 30 de abril y el 1 de mayo del 2022 se va a llevar a cabo el Quilmes Rock. Más de 50 artistas estarán en el escenario en estas dos noches de este gran festival que ya lleva tantos años realizándose en el país. Como artista confirmado internacional estarán Gorillaz. Nacionales estarán, entre otros, Airbag, Kevin Johansen, Miranda, Vicentico, Las Pelotas, Los Auténticos Decadentes. Las entradas se pueden conseguir a través de la página www.ariaticket.com.ar. Y, por ejemplo, los precios oscilan el campo entre 6.000 a 10.000 pesos. Así que algunos de los valores para los que quieran ir viendo si pueden sacar las entradas para este gran festival que es el Quilmes Rock, que se llevará a cabo el 30 de abril y el 1 de mayo del año próximo. Una buena noticia, así que esperemos que con, obviamente, la pandemia un poco controlada y todos los recaudos y los protocolos adecuados, se pueda llevar a cabo de la mejor manera para que vuelva este gran festival del rock de Argentina. Hoy tendremos ahora aquí en el submarino un homenaje, como les decía, a esta gran banda icónica que fue Cream, en la cual estaban justamente el gran guitarrista de rock y blues Eric Clapton. Una gran banda de rock y de blues fundada en Londres en el año 1966. Componían esta banda el bajista y vocalista Jake Bruce, en batería Ginger Baker y guitarra y voz Eric Clapton. Estuvieron solamente 2 años como banda. Impresionante que, a pesar del poco tiempo de duración de la banda, es decir, de este trío, tuvieran tanto éxito, porque hasta el día de hoy, obviamente, Eric Clapton, luego como solista, tuvo también su fama internacional y la sigue teniendo, sin duda alguna. Vendieron más de 15 millones de discos. Después de grabar 4 discos de larga duración, se separan en el año 1968. Y justamente el último concierto lo realizan un día 26 de noviembre, es decir, el día de ayer, pero del año 1968, se llevó a cabo el último concierto de este trío Cream, que se llevó a cabo en el Royal Albert Hall de Londres. Así que The Cream vamos a estar escuchando en este pequeño homenaje, recordando a este gran trío de rock y de blues, Born Under a Bad Sign, Crossroads y Rolling and Tumbling. Estos 3 temas entonces para recordar este gran trío que fue Cream, del cual rescatamos obviamente a Eric Clapton, el gran guitarrista y vocalista. Cuando quieras, Damián, espacio Cream en el aire. Born under a bad sign, I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Bad luck and trouble's my only friend. I've been down ever since I was 10. Born under a bad sign, I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. No wine and women is all I crave. The big bad woman are gonna carry me to my grave. Born under a bad sign,

Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Thank you. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Seguimos jugando en el submarino, amigos, con la consigna preparada para el día de hoy, para que recuerden entre todos una serie de televisión muy conocida de los años 70. Un viaje espacial, una caída precipitada, un encuentro fascinante, algo de magia. Todos los que todavía no recuerdan, esta serie tuvo 5 temporadas en el aire, 139 episodios, allá por los años 1970, 1164-00-7047. Y ya están llegando, amigos, el espacio nacional. Mientras piensan entre todos, a ver, todavía queda un tiempo para participar, para adivinar cuál es esta serie de televisión tan exitosa de los años 70. 1164-00-7047, WhatsApp, de texto o de audio. En el Espacio Nacional, amigos, hoy preparamos para ustedes Los Abuelos de la Nada y Chalamán, Turf, Pasos al Costado, Ratones Paranoicos con Isabel, y Soda Stereo va a cerrar el Espacio Nacional, pero les recuerdo, justamente hablando de Soda Stereo, que Charlie Alberti, Zeta Bosio se reúnen para brindar un homenaje a Gustavo Cerati y van a hacer un recital este 18 y 19 de diciembre en el campo argentino de Polo. Así que allí van a estar reuniéndose, cantando buenas canciones, como siempre su estilo, y tienen una gira programada para el año próximo que incluye, entre otros países, Bogotá, Chile, México, y terminan aquí en Buenos Aires. La gira comienza en febrero del 2022, pero este 18 y 19 de diciembre estarán en el campo argentino de Polo. De Soda Stereo vamos a escuchar, cerrando el bloque nacional, Cuando Pase el Temblor. Cuando quieras, Damián, Espacio Nacional en el aire. Ya no me haces efecto y digo, en la calle te buscaré, en la calle te encontraré, no, no, no, no, no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo, que ya no te necesito.

Con nosotros por la mejor música, El Submarino. Thank you. El Submarino. Conducción Marco Sacconi. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Y siendo las 13 horas pasaditas, amigos, momento de cerrar la consigna del día de hoy con la que estábamos jugando. Y por supuesto, esta cortina musical correspondía, costó un poco hoy, un poco difícil, porque claro, estamos hablando el año 1965, esta serie de televisión se llamaba Mi Bella Genio, se emitió de 1965 a 1970 por la cadena NBC de Estados Unidos, y la trama se trataba que un astronauta caía en una isla desierta en el Océano Pacífico. Tony encuentra una botella semienterrada, al frotarla sale un extraño humo rosa y allí aparece Mi Bella Genio. 2000 años de edad para esta hermosa ella, Y bueno, después se enamora y él, el astronauta. En el asmo. Serie, como siempre, por estar del otro lado. Emma, Héctor, por estar como siempre del otro lado participando en estas consignas que hacemos aquí en Les Teo, amigos, que un excelente fin de semana. Pasen la liga, controles. Nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado en esto que dimos en llamar El Submarino. Chao, que la pasen lindo. Los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.